Hola, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9. Y durante dos horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. De la mano, ¿quién les habla? El señor Juanjo. Y Sergio en los controles. Estamos pasados por lluvia, ¿no? Por lo menos acá. Yo me siento... Y no es que sea agua, ¿no? Lo que estamos hablando, sino que sentimos, nos sentimos fritados. Recién lo escuché bien y ahora como que lo escuché mal de nuevo. Y es así. La vida es así. Uno no puede pretender que todo salga como uno quiere. Exactamente. Un día en el cual el sol salió y el frío nos está acompañando ahora, ¿no? Siento frío. A la noche de ayer también. Frío. O sea, no se confíen. Estamos en invierno. Un día traicionero, ¿no? Sí. No sé si hoy se rompió la racha de más de 100 días sin pasar los 20 grados, pero... Yo creo que sí, creo. Pero igual se siente el frío. Así que, bueno, ¿cómo anda usted? ¿Cómo están sus cosas? Bien, bien. Usted vio la novedad que recibí, ¿no? Siempre hablamos esto de nuestra frustración con esa idea de tener una vida sana, deportiva, ¿no? Exactamente. Hasta que alguien te pone en la obligación de... Bueno. De hacerlo, porque, bueno, te regala el elemento fundamental, ¿no? Entonces... Te dice, no, yo no hago deporte porque no tengo... Claro, uno pone la excusa. Va a decir, nada, no tengo plata para andar en bicicleta porque no tengo plata. ¿Y? Bueno, allá en la gran ciudad uno puede decir, bueno, no, podés alquilar gratis la bicicleta. Para... Sí, pero tengo que hacer un trámite, es un quilombo, me piden ¿cómo? Esto. Ah, eso. Después tengo que ir hasta la estación que me queda muy lejos. Usted debe... alquilarlo y después la puede devolver, ¿es así? Sí, sí, sí. Después la tiene que devolver. Ah, no puede, no es. La puede, no. No. Tienen todos sus datos. Ah, tiene, o sea, claro. Sí. ¿Sabe que esto lo hacían mucho antes en el campo, el cual somos nosotros de la obra social, el ESMATA? Ajá. Antes en su campo de Cañuelas te alquilaban la bicicleta. Usted llevaba su carnet y le prestaban las bicicletas y. Le digo hace años luz atrás, ¿no? Lo que pasa es que... Yo le digo, era casi adolescente, así que imagínese. Para que cada uno pueda usar su bicicleta cuando quiera. Sí. Y entonces se la lleva un mes, ponele. La sociedad tiene que cambiar, ¿no? Porque... Dice, hay que aprender a compartir. Las cosas que uno dice, bueno, me la prestan por un tiempo. Lo mismo cuando se presta un disco, un libro o lo que sea, ¿no? Siempre pasa que después no vuelve. Son préstamos eternos, ¿no? Como que se le queda en alguno prendido en la mano. Claro, entonces, bueno. Hace falta un cambio de mentalidad para poder tener algo así tan libre, ¿no? Que no te tengan que pedir tantos datos y que te puedan confiar que la vas a devolver, ¿no? Sí, está bien. No estamos en Suecia ni en ningún país escandinavo donde... la palabra vale mucho más que acá, ¿no? Por supuesto. No estamos a ese nivel, pero sí, tendría que ser así. La sociedad debería aprender a que... En una sociedad ideal, sí. Cada uno usaría lo que necesita por necesidad y no por mérito. ¿No? Usted necesita viajar de acá a Capital para ir a trabajar todos los días. Bueno, viaja gratis, póngale. Sí. Y el que trabaja en San Justo viaja gratis. O una tarifa única, póngale. Sí. Bueno, eso sucede cuando la mentalidad de la sociedad es que no es que uno saca más ventaja pagando lo mismo y viajando más lejos, sino que tiene que hacerlo por necesidad. Sí. Es una necesidad viajar hasta allá. Nadie... Para los que sacaban cuatro pesos y se iban hasta la otra punta del país. Por ejemplo, ¿no? O con la idea de la tarifa única que solamente existe en el subte. ¿No? Si usted creo tiene que en Córdoba hay estación, tarifa única. Ah, bueno. Es una ciudad más chica también, ¿no? Son trayectos más parecidos cada uno, pero... Creo, digamos, que en Córdoba hay nadie saca ventaja. O sea, si tiene que ir, es una necesidad. Sí. Pero bueno, para que eso se entienda, tiene que cambiar la mentalidad. Qué difícil. Es muy difícil. Nos falta mucho. Somos una sociedad muy joven también. Sí. Es lo que hablábamos el otro día, para el bicentenario, ¿no? Recordemos que tenemos 200 años de formación, así que imagínense que... En las redes sociales figura, da vuelta una publicación muy divertida que decía... pensar que nuestro país, como lo conocemos desde que se declaró la independencia, pasaron 200 años y Mirtha Legrand tiene un programa hace 50. Imagínense. O sea, no es tanto tiempo. No, por eso, eso es una... Valga el ejemplo, es verdad y es algo que uno, a la otra vez cuando hablamos de la independencia y de las cosas que nos pasaban a la Argentina, era lo que le quería expresar, ¿no? Lo que le quería demostrar. Más gráfico que eso, imposible. Claro, uno como dicho, podrían ser tres generaciones o dos generaciones longevas, podrían ser también. Hasta hace no mucho tiempo estaban vivos los descendientes directos de los próceres. A ver. Exactamente. Ahora queda solamente Robertito, ¿no? Y bueno, es lo que nos quedó, lo que nos toca en nuestro tiempo. Yeah. Es lo que hay. ¿Qué más quiere? Así que bueno, ahora está obligado a hacer deporte. No dijo por qué, me parece. No dije por qué, dije solamente la sensación, ¿no? No, me han regalado una bicicleta por mi cumpleaños y a quien agradezco a mi familia mucho, a mis padres. Que habrán puesto un billete importante, porque las bicicletas no salen baratas. Está muy buena, quiero decirle que la vi y está muy buena. Sí, dan ganas de no usarla y que quede así para siempre, ¿no? Exactamente, lo mismo que le iba a decir. Son de esas cosas que están tan lindas que yo las colgaría y las miraría de lejos. Claro. No es porque no quiera hacer deporte, ¿no? Pero hay cosas que quedan tan bien así. Es sí. Como los libros quedan tan bien ahí. Sí. ¿Por qué leerlos y gastarlos? Y sí, algunas cosas. Hay muchas cosas, no sé si tendrá otra usted también. Pero me pasó con el mini gimnasio. Es tan lindo el que tengo yo. Que lo dejé ahí en un costado y lo tengo ahí. Juntando polvo, miro. Pero... ¿Eh? Está, queda muy bien. Queda muy bien. Uno entra y dice, wow. Una mire, persona que hace deporte. Con razón se entrena, con razón. ¿Quién es el que hace deporte acá? Claro, ve usted, entra y dice, bueno, ¿de quién es? Claro, mirá, con razón tiene ese cuerpo, dice. Claro. Podría ser peor, también claro. Puede ser, ¿no? Mire, si no lo usara, ve cómo estaría. No, la verdad que un desastre. Está ahí colgado y se usa cuando llueve, cuelgan la ropa ahí adentro del mini gimnasio. Bueno, también, ¿no? Es muy útil como tender para interiores. Sí. Y uno no se quiere desprender, pero creo que tarde o temprano me voy a tener que desprender de él. Y cuando apriete un poco las cuentas, me parece que sí, le va a dar el último empujoncito. Si es por eso, ya me estaría yendo directamente a venderlo en este momento. Pero no. Vamos a ver, si le vamos a dar el uso que amerita tenerlo. Y así, con eso, muchas cosas. También pasa que cuando algo se está por perder, lo empieza a usar. Descubre que está y lo empieza a usar porque alguien lo quiere tirar. Me pasó con los botines cuando me lo quemaron. No, es una historia larga. No, ¿por qué se acuerda de esas cosas? Es una historia larga. Traumática. Sí. Bueno, lo voy a tener que blanquear. Unos botines de fútbol que tenía, fue regalo de nuestra abuela de hace años. Y la tenía guardado. Claro, no tenía lugar como para utilizarlo, jugar al fútbol. Botines de tapones de aluminio. Acá es imposible usarlo. En estas canchas son durísimas. Rotura de algo. No, seguro. Además puede matar a alguien, básicamente. Con esos tapones. No, usted que es tan defensor. No pego yo. Y... Un defensor tan aguerrido, tan rústico. Tampoco le diga así que la gente va a pensar que salgo a golpear gente. Y lo había dejado en un costado, claro, le pasaba una vez al año, le pasaba su grasa correspondiente para que se mantenga. Claro. Hasta que un día le agarró un poco la humedad y quedó medio verdecito. Y mi esposa pensó que se estaba echado a perder y los tiró afuera y los prendió fuego. Estaban embrujados. Parece, no sé. No sirven, dice, y me los prendió. Fue motivo de separación. Pero casi. Pero es que sucede mucho eso. O sucede con nosotros. No, con nosotros. Con nuestra familia. Nuestra familia. Toma. Le gusta despojarse de las cosas que otro no usaría. Claro. ¿Entiendes? O sea, nuestra madre despoja cosas que nosotros por ahí usaríamos, pero como ella no lo va a usar, lo revolea. Claro. Es eso. Como no es un problema. Ello, es un problema. El famoso lema, como no es mío, hago lo que quiero. Entonces, uno que le pone tanto valor sentimental a las cosas... Sí, regalos de familia. Encuentra que están sacando un pedazo de su historia. Sí. Uno quiere los animales, quiere bastante a los animales, pero por ahí uno a veces llega a su casa, abre la puerta, mira y el buzo que uno tanto quería... Claro. Que por ahí estaba muy fino, pero uno... Lo ama porque tiene un regalo. Tiene la forma de uno. Claro, y aparte tiene un valor sentimental. Tiene ya la polla mate ya incorporado. Muy muy poco radial lo que dice, ¿no? Pero bueno. No, pero se entiende. Y miro hacia un costado y los gatos de arriba de mi bus. Es otro motivo más. Yo creo que me están pinchando. Pero no van a lograr lo que quieren. Es una eterna lucha. Sí, es una eterna lucha. Y por algo llevamos tantos años. Ya como uno que se resigna, por ahí lo tira, lo manda a lavar, pero ya no es lo mismo. Claro. Ya no tiene el olor de uno, sino tiene el olor de los gatos. De los gatos, que aunque quizás no esté, uno lo siente como si estuviera. Exactamente. Bueno, Sergio, hemos comenzado bien arriba, ¿no? Bien nacional, hablando un poco de la realidad, de toda la realidad, ¿no? De lo que nos pasa, porque a veces las cosas se van repitiendo, ¿no? Canciones que suenan muy actuales y que retratan nuestra realidad en cada ámbito, ¿no? No solamente en la política, sino también en los medios de comunicación, en la sociedad. Digamos, hay cosas que no cambiaron y otras que resucitan, ¿no? Exactamente. Entonces pasamos al más fuerte con su tema 1999. Directo, corto, al pie, para arrancar bien. Bien. Arrancar bien, bien. Bien nacional y bien al golpe. ¿Quiere vender un poco? Si quiere. Sí, no. venda. ¿Vendemos? Bueno. Hoy vamos a tener el tema cover, como siempre. Tenemos un interesante cover y luego hablaremos por qué elegimos esta canción, ¿no? Que será interpretada por otra gran banda. Bueno, tenemos nuestros discos nuevos. Vamos a hablar brevemente de dos. Uno que salió ayer, el nuevo de Tarja Turunen, que ya habíamos adelantado en este programa. Y también de una banda brasileña que es bastante nueva y que la verdad que se viene con todo. Suena muy bien. Suena muy potente. Muy potente. Se llama Nervosa y sacó nuevo disco también este año, un poco más atrás en el tiempo, pero este año. ¿Qué tiene que ver con la apertura de los Juegos Olímpicos? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. De hecho, no le estoy dando bola. Recién ahora veo que ganó Pareto, que ya se hizo conocida de anteriores Juegos Olímpicos. Sí. Entonces ya nos quedó quién es. Y bueno, por suerte logró una medalla de oro. Muy bien. Volvió al podio otra vez. Tengo para hablar también de eso. Pero ya me había olvidado de eso. Porque tengo compañeros que son de esas típicas personas de cómo lintaba por interesar al fútbol hasta que perdió el primer partido. Claro. Dijo, me voy con el básquet. Un exitista de la primera cepa. Claro. Y la cual no voy a gastar mi saliva en hablar de él. Pero ahora somos todos expertos en deporte, más teniendo a Bonadeo, que no sé si nos está diciendo la verdad o está mandando fruta. Pero parece saber, ¿no? Entonces, aparecen esos periodistas deportivos que siempre están sacando a lucir lo que saben de otros deportes más allá del fútbol. Entonces, bueno, y uno también se pone en esa onda de, ah, sí, bueno, este que rema y sí. Es muy conocido, bla, bla, bla, bla, nadie conoce a nadie. Y si es argentino y ganó una medalla, buenísimo. Empezamos a interesarnos por esa persona, pues se nos pasa. Y dentro de 4 años volveremos a hacer lo mismo. A ser exitista nuevamente. Tenemos también un pasame el 38. Sí, a cargo mío y sin jugármela esta vez porque ya nos la jugamos el programa pasado. Vamos tranquilo. Vamos tranqui. No hace falta ser polémico todos los programas, ¿no? Como usted, ¿no? Yo le digo, yo no me voy a meter en su... Como usted se mete en mi lista... Claro. Yo no me voy a meter en su sección, en la sección donde tenemos cada uno. Esta lista de hoy está bastante original, ¿no? Es sí. Como la mandó usted. Creo bueno. Que es 100% original, ¿no? Sí. Cambio un solo tema. Halloween, sonará como... Pero aparte, está mal escrito acá encima. Sí, ya sé. Pero bueno, bueno, le llamó la atención. No va a sonar ese, va a sonar el otro tema. Como tema como tema bala. Sí, ya que lo ya queme, lo, vamos a otro. Ah, bueno, acuérdense que es una H. Y bueno, después terminaremos bien arriba. Después vamos a terminar bien arriba, como siempre. Temas que sobraron del programa pasado. Temas pedidos. Temas pedidos. Una banda que va a estar visitándonos en el gran festival Maximus. Así es. Que ya hemos pasado Disturbed el programa pasado. Y ahora pasaremos esta, que también va a estar en ese festival. Trate de no nombrarla, por favor. Guarda. Bueno. Guarda. Acabo de quemar un tema que ya había bajado y todo. Pues, no importa. Será el otro. Será el otro. Bueno, sigamos con la música. Si sí, basta, basta de hablar. Por, sí, favor. Por favor. Vamos a rockear un poco. Se renueva y la ciudad dormida se actualiza, incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. We'll be right back. Ciudad dormida. El rock te despierta. Habla a Radio Vidente. Usted tendrá una muerte violenta y horrible. ¡Oh! Ay, perdón, eso era la última llamada. A ver si estoy recibiendo algo. Bueno, tendrá una muerte violenta y horrible. ¡Oh! Gracias por llamar a Radio Vidente. ¿Quiere alguna canción? ¡Bule, bule! 11-58-81-06-69 11-58-81-06-69 Si nos quiere enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. También tenemos un Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida, y tenemos una página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl fmplay1019.es.tl. Cuando justo le estaba por comentar a todos para que huyan todos los que puedan y escuchen el programa vía internet, donde se escuchaba muy bien, nuestro operador Manos Torpes arregló el problema que nos venía tratando de sonido. Estaban derrochando aceite en la fritura de este programa, ¿no? Exactamente. ¿Para qué? Con lo caro que está el aceite. Con lo caro. Estaba saliendo muy cara la transmisión de este programa. Pero gracias a nuestro operador estrella, por algo está acá usted. Piense eso. Algo de memoria me queda y esto ya nos pasó una vez. ¿Veo? Y se solucionó apagando un aparato que no sabemos bien para qué sirve. Pero mientras salga el programa limpio como queremos, es suficiente. Exactamente, exactamente. Ahora sí. Ya lubricados. Ya estamos bien. Nuestra gaseosa nacional. Ya estamos bien, ya estamos tranquilos. Entonando, gracias a ella, ¿no? Que nos da ese gusto de locutor. Locutor de programa de sábado a la noche en La Ferrer. ¿Sabe qué me pasó? En la semana tuve nuevamente problema con mi hermosa garganta. Igual algo se nota. Tiene que cuidarse, tiene igual que cuidarse, algo, usar bufanda. Se nota de mi garganta. Y con una amanecí con una picazón de garganta enorme, la cual la remedié a la noche con la famosa gasa. Ajá. Para los que no saben, es envolverse el dedo índice con una gasa, abrir la boca bien grande y pasarse la, meter el dedo hasta lo que más pueda con la gasa y frotarse la garganta. Sin traten de no producir el vómito o sacar el dedo antes de que empiecen las arcadas, porque esa es la forma en la que otras personas sacan el alimento que acaban de consumir para no engordar. De hecho también. Y además se usa también para lanzar todo lo malo que uno ha consumido y que le está haciendo mal en ese momento. En una noche. En una noche, claro. De hecho tengo he elegido un tema que va a estar sonando en el próximo bloque. Haciendo introducción un poco. Exactamente. Esas noches, ¿no? Hablando de noches, ayer estuve en Catán. Sí. Un lugar llamado El Niño, bastante conocido en la zona. Es donde ha tocado un amigo con su banda, que le voy a pedir que me grabe algo como para pasar acá. ¿Para qué va a avisar usted, no? Podía haber avisado. Ah, bueno, pero hasta último momento no sabía si iba a ir. Porque me desperté un poco tarde de la siesta, quería decir eso también. Bueno, no estoy acostumbrado a dormir siesta y me desperté a la noche. Bien. Y dije, bueno, ¿voy o no voy? Y ya estaba medio jugada. Y si no quiero que me agarre esa fiaca de porteño de no quiero cruzar al General Paz a la noche, entonces dije, voy. Voy para reafirmar usted está muy que no estoy contaminado por esa. Quiere decir que usted está muy aburguesado. Puede ser. Ah, bueno, puse lo de la gasa. Nos fuimos del carajo, sí. A la noche hice el sistema de gasa en mi garganta. Saqué todo lo que tenía pegajoso en la garganta. Y me clavé un vaso de café al whisky. Ah, bueno. ¿Lo del whisky estaba también recetado? está todo recetado. Ah, bueno. Yo le digo, el método es muy poco ortodoxo, pero muy rendidor. Al que no pueda dormir por algún motivo y tiene que irse al otro, me ha pasado a mí de tener, de ser las 12 y no poder irme a dormir de la picazón, de garganta, de estar tosiendo, porque mayormente lo agarra a la noche para irse a dormir. Y a las 3 de la mañana tengo que levantar para ir a trabajar. O sea, no voy a poder dormir. Entonces, ¿qué hago? Hago ese sistema. Me pasé la gasa, luego fui, me clavé un medio vaso de café al whisky y me fui a dormir. Pipón, pipón. Espectacular. Al otro día me levanto, me cepillo los dientes con el agua un poco fría, porque no había prendido el termo, y se ve que sacó esa película de café al café al whisky que había. Y volvió. Me agarró tos, sí, volvió a la tos de nuevo. Así que algo hice bien. No sé qué. Era eso. No sé quizás. Qué cosa hice, pero algo quizás hice bien. Por eso estoy pescando un celular. Increíble, increíble como. Es como el mío. Realmente, uno no sabe, después de tantas caídas, sí. ¿Cómo hace para no romperse? O sea, hay gente que tiene un celular y al mes se le rompió. No, vio que mi celular voló. Voló, pero increíblemente varias veces el celular se ha roto. Sí. Y está acá. Increíble, ¿eh? Hay gente que se le cae. No es que se rompió, sino que se cae. La se primera desarma. Vez, claro, bueno, eso amortigua un poco. Vuela el tapa, golpe. Vuela. Claro, siempre. Sí. La batería. Ahora siempre. No, porque te le puse una funda plástica por fuera. Pega la funda plástica y vuela. Pero hay gente que la primera caída se le quebró todo. Y... Mi compañero. Increíble. Mi compañero se compró un celular de 4.000 pesos y en la primera caída se le partió la pantalla. Por eso no hay que comprar celulares caros. Tenés miedo que te lo roben, se cae, es como si te pegaran a vos, te quebraran una pierna. Exacto. Al pedo. Bueno, Sergio, ¿qué hemos pasado? ¿Qué hemos pasado? Ha sonado Thin Lizzy con Cold Sweat, si es que pudieron aquel entender. ¿Aquel que pudo escucharlo? Por internet, yo iba a hacer un juego, mira lo que le digo. Si el que le escuchaba le regalaba una entrada... Si sabía de lo que habíamos pasado, le regalaba una entrada al recital que quiera. Pueden revivirlo en la página de Facebook. Ahí lo hemos subido también. Estaba a punto de decir eso. Que llegué a escuchar el tema que pasamos y me decía cuál era. Una entrada para Black Sabbath en Campo VIP. Para lo que sea, mire lo que. Pero si quería, para Donington, o sea, donde sea. Un viaje al pasado. A donde quiera, claro, no sé, lo que quiera. Algún recital que se haya perdido, le pagamos el viaje. Me perdí Donington del 86. Claro, le pagamos en el tiempo y que se vaya. Yo me quedé con las ganas de Donington de 82. Ahí está. Me hubiese pagado ese viaje yo. Pero usted tenía 5 años, más o menos. ¿Sí? Sí, 5 años. No, 4 tenía. 4 porque cumple en diciembre. Ajá. No, me hubiese gustado. De hecho, he bajado muchos audios, pero el de Skid Row no lo he podido bajar. Este año salió un disco de Rainbow en Donington. Perdón, el del 92 era el de Skid Row, sí. De Donington, sí. Tocando Rainbow, como una reversión, ¿no? Una remasterización de ese registro. Así que podremos buscarlo y pasarlo algún día. Dele con gusto. Esos recitales históricos. Bueno, ¿y después de Thin Lizzy? Después de Thin Lizzy sonó el tema cover con Sepultura siendo Orgasmatron de Motorhead. La mitad de la parte. La otra mitad era fritado, sí. ¿Sí? Con mucho aceite. La otra mitad podía haber ensartenado sido cualquier ahí. Cosa. Lo que se le ocurra. Podría haber sido el Sapo Pepe. También, lo que quiera. ¿Pero por qué? Porque no tiene no solamente un tema cover, sino también una efeméride que podemos decir. ¿Por que qué? Para esta semana se van a cumplir 30 años, el 12 de agosto, el viernes, se cumplirán 30 años del lanzamiento de este disco de Motorhead, Orgasmatron. La placa originalmente tenía una duración de 35 minutos, fue grabado en el Master Rock Studios de Londres, y fue el séptimo álbum de estudio de la banda luego del recopilatorio con un par de temas nuevos que se llamó No Remorse del mismo año. La formación con Lemmy en la voz, Phil Campbell en guitarra, Wurzel en guitarra y Pete Gill en batería es lo que hicieron este registro, un disco con el que repuntó comercialmente Motorhead después de ciertos traspieses que venía teniendo. Y bueno, Sepultura le hizo un justo homenaje. Estamos ahí averiguando, investigando todos esos discos que han salido, que marcaron historia, ¿no? Para hacer una especie de efeméride, ¿no? Vamos a hacer algo de. Vamos a ser más seguido. Vamos a poner. Vamos a traer aquellos LPs, CDs, EPs que hayan sonado en algún momento hace 30 años atrás, 20 años atrás, claro. 40 años atrás. 1986 fue un año muy rico en el thrash, sobre todo, y ya ahondaremos por qué, ¿no? Grandes discos han salido ese año. Ya bandas que todavía existen y no, etapa, no han visitado, claro, hace nada. Exactamente. Y nos van a visitar prontamente. Sí, van a volver ahí. Hace poco, hoy leí que ya estaba confirmado Helker como banda soporte de los recitales de Megadeth en el Luna Park. La verdad, felicitaciones. Así que a los que tengan la entrada para ir a ver a los pocos que tengan la entrada para ir a ver a Megadeth, porque ya no hay más. Y los de que... primera fecha no había más, no sé la segunda. Así que lunes y martes, tranqui. Ya sabrán que se van a perder. Claro. Luego de la tanda sonó O'Connor con La Maldad. Muchacho que no va, que nos está visitando en este momento, ya estará haciendo la previa, me imagino, ahí en Woodstock de San Justo. Arrancaba hoy a las 9 la movida junto a Voodoo, Trémolo, 4X y Ocultos, ahí en Juan Manuel de Rosas 2942. A las 9 arrancaba, como decíamos, está O'Connor cerrando esta fecha en el Woodstock de San Justo. Helker está por sacar también disco nuevo, si no me equivoco. Y sí. Helker hoy también tocaba en San Justo. Y Helker también, que ha sonado hace pero poco también la en este pasada, programa. Porque, si no me equivoco, creo que la semana pasada pasamos Helker. Sí, la semana pasada. Bueno, es ser una linda noticia para Helker, que bueno, se lo merece bastante, ¿no? Hoy toca en San Justo también. A partir de las 9 junto a varias bandas. ¿Tiene mensajes ahí? Estoy leyendo, no estoy mandando mensajes. Ah, está mandando mensajes. Sí, a otro programa de radio, seguro. No, porque vio que tenemos muchos cumpleaños. Que viene el cumpleaños de nuestra prima mañana. Pasó ayer nuestro cumpleaños del tío Oscar. Y el 3 tuvimos el cumpleaños de los tíos Pochi Pochi. Así que junio y agosto son los años, los meses donde más cumpleaños tenemos. Sí. Y estoy aprovechando a mandar saludos. Se pone a pensar, 9 meses atrás estábamos con calorcito, ¿no? Sí. Eso puede explicar un poco por qué tantos nacimientos en esta época. Se decide, dice que post primavera. Sí. La primavera viene bien, entonces aprovecha. Y así. Claro. Bueno. Conclusiones que uno saca, ¿no? Yo comprendí siempre. Bueno, ahí siempre hay un descolgado, un desubicado. ¿Cómo hacer? Bueno, Sergio. ¿Pasamos? Sí, lo dejo. Ahora sí. Que se presente cuando quiera. La música se renueva y la ciudad dormida se actualiza. Incluso a veces se adelanta. Discos nuevos. Así es, Tarja Turunen, como habíamos anunciado en la venta del programa, ha sacado disco nuevo el día de ayer. Este tema que está sonando, No Bitter End, fue uno de los adelantos y que también fue incluido en el EP que salió como para ir como la entradita de lo que sería este disco, que se llamó The Brightest Void. Este disco se llama The Shadow Self, como dijimos, salió el día de ayer. Contiene 11 tracks y si contamos el EP que ha salido también este año, sería el quinto álbum de estudio. El anterior a estos dos es Color in the Dark del 2013. Son 11 tracks. más o menos dura 66 minutos la placa. Tiene un track que es el que vamos a pasar hoy, el track número 2, que tiene la participación de Alisa White Glues, que es la nueva vocalista del 2014 para acá de Arch Enemy. Una de las mujeres más bellas del metal. Y muy joven, 31 años tiene. Así que una, voz una buena carrera por delante. Bueno, participa en este tema que vamos a pasar hoy. Pero también, bueno, tenemos que decir que Julián y Peter Barrett, por supuesto, participan del disco de la finlandesa y argentina, ¿no? Porque ya hace varios años que está viviendo aquí, casada con el productor Marcelo Cabuli y con quien tienen una hija también. Cuando vea que toma mate, digo que es argentina. Claro. The Shadow Self es el nuevo disco. También tiene un cover de que me lo voy a guardar para la lista eterna de covers que tenemos. Un cover de Muse que hace Supremacy, que la verdad que es bien pesado, lento y pesado, denso. Me encantó. Y con una interpretación de Tarja tremenda. Vamos a escuchar entonces Demons in You junto a Alisa White Glues. We'll be right back. Y ahí pasaba entonces Tarja Turunen con el nuevo disco de Shadow Self y el segundo track junto a Alisa, la cantante de Arch Enemy, la flamante nueva cantante de Arch Enemy de hace 2 años. Como dijimos también, Nervosa suena hoy. Y bueno, estoy subiendo el video. Ah, lo está viendo. Sí, por supuesto. No se va a perder. No se va a perder. Nervosa es una banda del Brasil, tiene poca vida, recién va por los 6 años de vida. La banda nacida en Sao Paulo, Brasil, es un trío de chicas, guarda, chicas que tocan muy duro y hacen un thrash muy slayer, como está sonando de fondo, y ha sacado un disco nuevo que se llama Agony. Es el segundo disco de estudio de la banda y la verdad que suena muy violento. Salió el 3 de junio este segundo disco. Es el sucesor del primero, Victim of Yourself, del 2014. Tiene 12 tracks. La banda de Fernanda Lira en voz y bajo, Prica Amaral en guitarra y Pichu Ferraz en batería. En mayo estuvieron visitándonos en la Argentina en varios conciertos, por supuesto en Buenos Aires también. Y este tema que va a sonar ahora se llama Cyber War y es de este último disco. Difundiendo cultura rock. Volando Yeah. regresar. No, no. ¿Qué es lo que no va a regresar? Los fines de semana se están complicando. Tampoco es para que usted lo me queme así bien. No hay que ser tan gráfico, ¿no? Usted me está quemando prácticamente, me ha quemado en Facebook, pero igual no importa, no tengo algo que para llevar en mí, así que no voy a. Me iré, pero contento. ¿Qué estaremos hablando, no? 11-58-81-06-69. 11-58-81-06-69. Si nos quieren enviar un mensaje, un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. Tenemos un Facebook oficial también donde se pueden comunicar con nosotros, que es La Ciudad Dormida. Y tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Vamos a mandar un saludo a Maxi Acosta, que está del otro lado, y dice: hola, me pasan un tema de Alice in Chains, Wow, si pueden. Dice: bueno, muchísimas gracias, Maxi. Estaríamos aquí con el señor Manos Torpes. Ya está, ya está. Ya lo hemos atrapado. Ya lo tiene. De paso, vamos a mandarle un saludo a la pizzería Doña Olga, ahí a Laura, a Solange, a Mauri, a Maxi, que están del otro lado seguramente, ahí en Tres Cruces y Watt. Un abrazo enorme. Cuando se me vayan estos problemas que tengo, voy a pasar por allí. Muy bien. Le vamos a encargar, así traemos para aquí, para la radio. Hoy no puedo comer, pero la próxima semana seguramente sí voy a poder dejar de tomar agua y comer aquí. Esas cosas que empiezan a pasar, ¿no? De, bueno, tengo que dejar las harinas, tengo que dejar... Bueno. No voy a regresar. Bueno, ¿qué habíamos pasado, Sergio? ¿Qué hemos pasado? Bueno, hemos presentado a Tarja Turunen con su nuevo disco y tema que hemos pasado es Demon in You. Luego Nervosa con Cyber War. Y luego de la tanda ha sonado Héroes del Silencio con El Camino del Exceso. Hablando un poco de todo, ¿no? Sí. No sé a qué se... No los excesos son malos. No sé a qué viene, ¿o no? Conmigo, pero... ¿sí? Yo soy abuelo, así que no sé a qué se... Usted ya está excedido de... Yo estoy... De parentescos. No sé a qué vino, pero bueno. Sí, después yo otro mensaje, dice: hola, ciudad, pasen Megadeth. Distopia dice: chau, dice Gustavo Elafe. Muchas gracias a nuestro oyente caracterizado. El señor Gustavo Elafe se despidió muy seco. ¿Tendrá algún problema con usted? Puede ser. Conmigo no creo. Todo puede ser. Conmigo no creo, con usted puede ser. Dice: acá estamos como todos los sábados, dice. Muchas gracias, Rosa. Dice: pasen Generación Mutante, que canta una amiga, Patricia. Dice así: bueno, muchísimas gracias a ella por estar del otro lado. Aquí a nuestro, ya pasamos nuestro pedido al señor operador hoy, quien nos ha salvado el programa. ¿Qué hubiese pasado si hubiese estado yo solo? Básicamente, quizás se iba antes, ¿no? Yo creo que hubiese agarrado mis petates al segundo tema. Así no. Así no. Así no se puede. No. Y me retiraba. Pero gracias a usted y su prodigiosa memoria. Claro. La cual seguramente todavía funciona. No ha heredado de nuestro padre. Ah, no, todavía funciona, yo diría. Porque hay cosas que me olvido. Como lo he heredado yo, que tengo memoria de corto alcance. Así que. ¿Qué me dijo usted? Ah. ¿En dónde estamos? ¿Quién es usted? Bueno, es otra enfermedad. Así que bueno, gracias por comunicarse. Ya hemos pasado aquí sus pedidos a nuestro Manos Torpes, el cual estará eligiendo próximamente y veremos cuándo se los podremos pasar. Pero, Sergio, hay un momento donde la gente está expectante. Llega el momento de la reflexión. Sí. Y bueno, vamos a tener que bajar un poco los decibeles. En nuestro programa no todo es alegría. El dolor y la felicidad juegan ambos en la vida de las personas. Bajamos los decibeles y nos sumergimos en lo oscuro de nuestro ser. Tocamos fondo y pedimos... Alcánzame el 38. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados, ni de las pelotudeces que dice Marcelo Timelli, la suma de los precios, el 6-1 con Bolivia y el fin del mundo. Quiero condicionarlo con solamente un mensaje que me acaba de llegar. Ay, ay, ay. Dice: hola ciudad. Muy bien. Cuánto metal. Perfecto, perfecto. Dice el señor Ricardo de la Fe. Al cual no le pude contestar su mensaje porque tuve problemas con distintas cosas. Usted tiene muchos problemas. Sí. ¿No quiere hacer la sección a usted hoy? No. La semana que viene, después le contestaré al señor. La semana que viene lo hago yo. Bueno, llegamos el momento, el lugar. Hoy no le voy a pedir que me baje la luz. Hoy lo bajó solo y le voy a decir que no me interesa ahora. No es porque lo haga de histérico ni nada de eso, sino que le digo porque me ha bajado la luz y hoy el tema lo ha elegido usted. Así es. Que la concentración la tendrá que buscar usted. Yo me... voy a tener que generar el clima solo. Solo, exactamente. No voy a bajarla. No, no me interesa que baje las luces porque no es para mí. Bueno, llegamos al momento del lugar en el cual dejamos de ser ese metalero ortodoxo, pelilargo, en pleno verano con alguna campera de jean, un cuero, o de cuero, o algún pantalón chupín. Al cual todos miran por la calle y dicen: mirá ese con el calor que hace, todas esas porras, ese pelo y eso. ¡Qué asco! ¡Qué asco, qué calor! Y uno va contento con su transpiración por la vida y no le molesta el que dirán, no le molesta que lo señalen, no le molesta que lo incurran en ilícitos por solamente ser pelilargo. Lo acusan de muchos ilícitos del barrio y todas esas cosas. Ah, no, ese era mí. Dejamos de ser esa persona para hacer una, mostrarle a nuestros oyentes que no solamente ellos son que los que pueden ver, pueden escuchar otro tema, ¿no? Ya vamos a traer aquí gente, vamos a empezar a traer invitados y le vamos a decir, preguntar de qué tema se siente, no le digo mal, pero no sé, se siente representado, que no sea del género. Y va a ver que todos tenemos un tema o un porqué elegimos algún tema, el cual lo hacemos nuestro. ¿Por qué? Porque tocó nuestra fibra más íntima, porque llevó un mensaje el cual en un momento de la vida me tocó profundo. ¿Por qué? Porque una circunstancia justifique. Lo escuchó y bueno, dice: este tema lo hago mío porque creo que fue escrito para mí. Creo que se inspiraron en mi vida. Y esas cosas. Bueno, hoy el tema lo ha elegido usted, así que lo dejo que explaye el porqué y todo eso de la elección, ¿no? Creo que es un sentimiento que podemos tener todos, porque esto engloba a todos aquellos que vivimos en nuestro trabajo y que no nos sobra nada. Y en estos días, en estos meses, sentimos fuerte ciertas cosas que nos suceden, ¿no? Cuando hay barreras que se nos ponen en el camino, cada vez más altas, o problemas que nos van surgiendo. ¿Y por qué a nosotros nos pasa esto y a aquellos no? Porque a nosotros, esta vasta población que digo vive de su trabajo y no le sobra nada, ¿por qué tantas barreras, tantos problemas? Y uno entiende un poco más cómo es la política, ¿no? y por qué es tan importante en nuestra vida. ¿Cómo nos modifica la vida en la política y por qué es importante? Al que le guste y al que no le guste, ¿no? Claro, nos guste o no nos guste, claro. Nos modifica la vida permanentemente. Y esas imágenes que uno tiene, a veces las canciones las grafican tan bien. Y uno, encima, en esta canción hace autorreferencia a ese momento en que uno va a trabajar y siente todo eso, ¿no? ¿Qué le pasa? Las reflexiones que uno tiene en esos largos viajes al trabajo de cada día, de la rutina, que uno tiene que hacer porque no le queda otra, porque de eso depende su familia y uno mismo. Entonces, las reflexiones son un poco terribles, ¿no? Si uno no va durmiendo, ¿no? Si uno va despierto. Me ha pasado cuando trabajaba ahí en General Paz y Crovara, de pasar con el 630 por bastantes lugares, claro, marginales, y ver eso, a lo que refiere el tema, ¿no? Y a veces alguna impotencia, cuánta gente quiere laburar y no tiene la posibilidad, al momento que tengan que mentir por ahí de decir dónde viven para que le den la posibilidad de trabajar, porque si alguno le decía que era de Puerta de Hierro o que era de los monobloques de Villegas, no, era muy difícil que lo llamen, y etcétera, ¿no? Todas esas cosas que... Esas cosas que parecen que no son importantes y sin embargo van sumando a un malestar general y a un sentimiento de inferioridad ante el poder, ¿no? Bueno, este tema habla bastante de todo eso que se nos niega y que cuando uno empieza a reflexionar y hace la lista, dice, bueno, son varias cosas que uno quisiera poder tener y sin embargo hay algo, una fuerza exterior que no nos deja vivir bien, ¿no? Y siempre estar pendientes de tener que ir a trabajar y no perder el presentismo, porque si no eso implica importantes problemas. Merma económica. Claro. Algo que por ahí una plata que uno lo tenía destinado para otra cosa, que no es... Y así como uno ve esas personas que están peor que uno, ¿no? Porque si uno está yendo a trabajar es algo importante, ¿no? Tener un trabajo hoy en día, y entonces uno ve a aquellos que no lo tienen y también siente pena. También ve a los que les va mejor en la vida y quizás no tienen tantos problemas como nosotros, no solamente problemas económicos sino también problemas, no tienen tantos problemas sentimentales o tienen una buena compañía, y entonces uno suma todo eso, ¿no? Toda esa frustración. Bueno, esta canción, que no tiene mucha letra, es bastante corta la letra, pero que hace un fresco tan claro de toda esa situación, de esas reflexiones eternas viajando de un lado para otro para sobrevivir. Y uno piensa no solamente en uno, sino en los demás. En ¿por qué no hay un poco más? Un poco de suerte, un poco de suerte para el pobre. Y aunque no sabes inglés, nunca te verás.

confusing, it shows that you're not here. Now I'm 11 58 81 06 69, 11 58 81 06 69. Si nos quieren enviar un mensaje, un WhatsApp, lo pueden hacer en esa vía. Tenemos un Facebook oficial donde también se pueden comunicar con nosotros, que es La Ciudad Dormida, o tenemos una página web la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, donde también se pueden comunicar con nosotros vía chat, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Déjeme mandarle un saludo a nuestro amigo Lucho, que tiene su programa aquí, Lucho y la Rocola, que están los de 18 a 20 horas de lunes a viernes. A Daniel y Alejandro, que tienen su programa aquí de Zona Rock, que están de 22 a 24 horas los viernes. Y a Dani, que tiene Locos y Desprolijos, el programa que nos antecede a nosotros, que se encuentra de 17 a 19 horas. No, a 20 horas, estamos a las 20 y llegamos. Perfecto. Bien, se ubicó, muy bien. Estoy de a poco. Por lo menos nos dijo 3 de la tarde. Usted sabe que lo mío no. Tengo un problema. Voy a mandarle un saludo grande y enorme, ahora que aprovecho, al señor Pablo Mayas, mi veterinario oficial, el mejor veterinario de la zona aquí del oeste. Los encuentran ahí en Dorrego, en Achupaya 6747, Centro Veterinario Doctor Maya. El que pueda, el que quiera, que viva cerca, el que viva lejos, el que quiera concurrir, puede hacerlo. El señor ahí tiene su veterinaria, y lo mejor, lejos lo mejor de aquí del oeste. Cómo te explica, cómo te enseña. ¿Qué más decir? Nada más. ¿Puedo hacer que quiere decir algo? ¿Qué temas pasamos? ¿Qué hemos pasado? ¿Qué ha sonado en La Ciudad Dormida? Bueno, para el 38 ha sonado Ataque 77 con El Pobre. Luego, para la balada de hoy, Soldier of Fortune de Deep Purple. Y luego de la tanda, Black Label Society con All For You. Un tema pedido de nuestro oyente caracterizado, el señor Gustavo de la Fe. Así, muchísimas gracias. Me pasó justo. No hemos podido pasárselo la semana pasada, entonces hemos cumplido hoy. Eso es para qué, porque tomé la gaseosa nacional. Venía bien. Tenga cuidado. La venía peleando hasta donde pude, hasta que pasó. Es traicionero. Hola, ciudad. Soy Luis de Merlo. Pásenme un tema de B8. Dice, bueno, muchísimas gracias, Luis, por estar del otro lado. Aquí nuestro Manos Torpes ya está tomando tu pedido. ¿Cuántos pedidos, eh? Exactamente. Tema que no hemos de poder cumplir hoy. Cumpliremos la semana que viene, pero igual tenemos. Vamos a abrir el bonus track para que poder pasar los pedidos de hoy, la mayor cantidad, y luego la semana que viene sonarán algún otro, lo que sobró. Así que tenemos el bonus track ahí. Así que ya vamos avisando que estaremos pasando a bonus track. Sergio, vamos a seguir cumpliendo con los temas o pasando temas, ¿puede ser? Vamos a pasar un par de temitas más. Vamos a levantar para irnos bien arriba. Imposible bajar. Y esto arranca con Biohazard. Fake.

Qué lugar más raro este, ¿eh? ¿Hay alguno de aquel lado? ¿Habrá quedado alguien del otro lado? Esto es como cuando ya se fue todo el carajo y la gente ya son las 5 de la mañana y sí, toca muy tarde la banda, ¿no? Y encima con estos decibeles, ¿no? Y la gente venía a escuchar hard rock, quizás. Yo creo que la gente a la cual le gusta la radio en general, esta radio en general, yo creo que ya no está, no queda ningún. Yo espero que ya hayan comido, ya hayan puesto otra cosa. Yo creo. Porque si no, la comida cae un poco pesada, ¿no? Por más, decir de alguna forma. Más ¿no? pesado que esto. ¿Qué hemos pasado, Sergio? Hemos pasado Biohazard con Sell Out para abrir el bloque violento del programa de hoy. Luego Ballet Format Valentine con Walking the Demons, que va a estar en el Máximo Festival. Va a estar en el Máximo Festival, al igual que Disturbed, al igual que Marilyn Manson y tantas otras bandas, y que cerrará Rammstein para con estas bandas de la última generación. Bueno, vamos a estar escuchando seguramente la semana que viene. Sí. ¿Alguna más? Muy buen y luego video. Slipknot, ¿no? Slipknot con 555 para las 666. El de Bullying for the Valentine. Sí. Me gustó el video, por eso lo he pasado también. Él había tenido que elegir uno de esos temas y elegí este porque me gustó mucho el video. Habla del bullying y también varias cosas. Sí, son bandas que si uno le perdió un rastro al heavy hace unos años ya no conoce. No. Yo la verdad no las conozco, algunas. A otras sí, las estoy conociendo, pero hay bandas que realmente no conozco y no sé qué tocan, hasta que no lo escucho, obviamente. Pero bueno, suenan bien, suenan muy bien. Exactamente. Sí. Bueno, llegó otro mensaje que dice: muchachos, yo los escucho cada vez que vengo al trabajo acá el 29. Soy Luis de Merlo, dice, buenísimo. Ah, el programa. Con éxito. Razón. Bueno, muchísimas gracias. Ya me imaginaba. Pero igual vía internet lo puedes escuchar. Sí, obvio, también. Vía internet y todas las semanas subimos el programa grabado por si quieren revivirlo. No sé, capaz sí. Que quieren. Y bueno. Quiera escuchar, alguno que se haya perdido cómo llovía cuando claro. Arrancó el programa hoy. La primera parte va a estar bien grabada cuando lo subamos porque no pasó sí. Por el aparatito este que hemos apagado. Exactamente. Así que los que se perdieron la primera parte no lo van la podrán escuchar mejor ahí. No, pero igual no lo iban a poner. No, igual no, tampoco. Se van a olvidar ya. Sí, ya está. Escuchen los temas de YouTube. Claro, también subimos los se temas. Se ahorran todas las pavadas que hablamos siempre. Exactamente. 11-58-81-06-69. Si se quieren comunicar, quedan microsegundos. La Ciudad Dormida es nuestro Facebook oficial. También se pueden comunicar allí. Tenemos nuestra página web, la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. También ahí tenemos un chat donde se pueden comunicar con nosotros. Vamos un tema más y nos despedimos. Otro pedido más. Megadeth con Dystopia. Por si se quieren comunicar durante la semana al 11-58-81-06-69, 11-58-81-06-69, se pueden comunicar durante la semana, pueden pedirnos temas para hablar, preguntarnos sobre alguna fecha o lo que sea. Allí tiene el lugar donde se pueden comunicar con nosotros. Bueno, Sergio, sin más, ¿por qué hemos pasado? Hemos pasado Megadeth. Aparte que fue un pedido de nuestro oyente. Además de ser un pedido, ya de paso hablamos de que ya pasó por Neuquén la banda del Colorado, la Sinfónica del Colorado, y que pasó algo, además de ser histórico, ¿no? Que haya tocado en el Rucaché de Neuquén, porque generalmente tocan en Córdoba, Rosario y Buenos Aires, ¿no? Para que vean que el Colorado es del pueblo. Sí, sí, que se está empezando a conocer más el país, incluso, para variar, ¿no? De tantas visitas a la Argentina. Hubo un accidente con uno de sus fans que lo ha ido a ver al Neuquén, al Rucaché, un muchacho de 43 años. De apellido Vargas, lo ha ido a ver a Neuquén y fue apuñalado. Según dicen versiones, en las afueras del estadio, otras versiones dicen adentro mismo del estadio. La cuestión, el dato de color, es que la banda lo fue a ver, tanto Mustaine como Ellefson, Kiko y el baterista que acompaña en la gira, Dirk Verburen, fueron a visitarlo y de alguna forma aliviaron un poco la mala experiencia de este muchacho y por supuesto lo invitaron al concierto que darán en el Luna Park, luego de hacer una gira por Brasil y pasar a hacer una escala en Asunción, después de este concierto en Neuquén, ¿no? Así y por supuesto va a ir invitado por la banda. Pero bueno, me hace acordar un poco a cuando no tuvo nada que ver Mustaine en este caso, ¿no? Pero claro. Cuando Tevez lo fue a visitar a su lesionado. La misma foto. Mustaine ahí saludando y el otro haciendo el ok, todo vendado. Por eso le decía el cantante del pueblo como el jugador del pueblo. Sí. Exactamente. Bueno, hay entradas todavía para ver a Megadeth el día 23, el martes, ¿no? La segunda fecha del Luna Park. 950, el campo. Exactamente. Bueno, ¿quiere decir algo más? No, creo que ya estamos. Yo quiero decirle para todos los hechos que para la semana que viene ya vamos a estar lanzando el nuevo. Una de las tantas cosas que vamos a estar sorteando aquí, lo vamos a ver si en la semana lo lanzamos y si no, luego de este programa número 21. Exactamente, vamos a empezar a regalar cosas porque ya es hora de darle a nuestros oyentes un premio por bancar este tipo de programa, ¿no? Exactamente, a estos dos ineptos que hablan de cualquier cosa y pasan temas de dudosa procedencia de género, ¿no? Exactamente. Digamos que nos hemos salido varias veces. Igual a nuestros oyentes les gusta. Sí. No quiero blanquear las cosas que me dicen en privado. No, que eso. Pasamos. No hace falta. Porque cuestiones de código, ya sabemos. Bueno, Sergio, ¿quiere decir algo más? Agradecemos nuevamente a nuestros oyentes que nos escuchan todos los sábados, manden mensajes o no. Y ya, bueno, tendrán novedades de premios, ¿no? Nuestro concurso, exactamente. Bueno, yo quisiera mandarle saludos a los oyentes caracterizados, a los silenciosos, a la familia, la cual está siempre del otro lado, aguantando nuestros delirios. Y quiero decirles a Rosa, que nos había pedido un tema de Generación Mutante, sí, que vamos a estar pasando. A Pablo, que nos había pedido un tema de Tú eres su seguridad de Por Malón, lo vamos a estar pasando. Y a Maxi Acosta, que nos había pedido un tema de Alice in Chains, Wolves, así que lo vamos a estar pasando ahora. Próximo al tema al cual no despide de luego aire. B8 quedará después. Nos quedó B8 para el programa que viene. ¿O no? Pero ni uno cortito. Bueno, de... vamos a buscar. Está bien, me convenció. Chito, tranqui. Sí, basta de jugar con hacer Dios, ¿no? Decir, bueno, este sí, este no pasa, este no, lo llamo a velar por delante. Pero hoy tenía que pistear con mucho más, que venía muy, pero muy jugado. Tendríamos que salir más temprano, no podemos salir 10 minutos antes de pasarnos, no. Cruzarnos todo la Ferrer de una. Aparte eso de hacer, esa que haces en el paso a nivel, no. es algo que siempre me enoja que lo hagan los demás y lo hago yo. Lo hice yo, pero así somos, ¿no? Pero claro, sí, somos argentinos. Pero es un caso de extrema urgencia y necesidad, pues si no hubiese. Llegamos faltando. Pasaba minutos. El tren y no pasábamos más, sí. Pero el auto de atrás te habrá insultado bastante, ¿no? Porque se quedó. Yo creo que en varios idiomas. Se quedó la barrera. Yo creo que en varios idiomas. Bueno. Quizás tiene que hacer un programa de radio y llegó tarde también. ¿Y? ¿Qué le vamos? Soy argentino.